Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 29 de enero. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado el presupuesto municipal y la plantilla de personal para este año 2015 con el voto a favor del Grupo Municipal Popular, la abstención del Grupo Municipal Socialista y el voto en contra del Grupo Municipal Andalucista. El presupuesto asciende a 10.978.767,20 euros, de los cuales 1.203.943,93 euros se van a destinar al capítulo de inversiones. El documento de presupuesto se llevaba en la noche de ayer por segunda vez a pleno, una vez que en el mes de diciembre no recibiera el apoyo de ninguno de los grupos de la oposición. El documento finalmente aprobado, a diferencia del anterior, recoge las aportaciones realizadas desde el Consejo Económico y Social. La parte resolutiva del dictamen dice así: se somete a consideración plenaria el siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general de la Corporación para el ejercicio 2015 y sus bases de ejecución, con el contenido establecido en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que incluye el presupuesto del propio Ayuntamiento, el de sus organismos autónomos, Patronato Municipal de Deporte y Patronato Municipal Radio Ubrique, así como la previsión de ingresos y gastos de las empresas participadas mayoritariamente por este Ayuntamiento, Promotor Ubriqueño de Viviendas, Administrador de la Marca, Denominación de Artículo de Pie de Ubrique y Empresa Mixta de Ubrique Sociedad Anónima. Segundo, aprobar inicialmente la plantilla de personal para el ejercicio 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2004. Y exponer, tercero, exponer dichos acuerdos al público previo anuncio en el boletín oficial de la provincia por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, y considerar el presupuesto y la plantilla con la documentación unida al mismo y sus anexos definitivamente aprobados si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverla. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal de Hacienda. Muchas gracias. Volvemos a traer el presupuesto que ya el mes pasado se quedó sobre la mesa por no tener claro la siguiente aprobación extrajudicial de la factura. Ya se ha aclarado ese punto con el resto de portavoces. Se convocó el Consejo Económico y Social el día 21 de enero y se incluyó dentro del presupuesto las propuestas que en él se reflejaron. Y traemos un presupuesto prácticamente similar al que trajimos el mes pasado, con algunas modificaciones dadas tanto por el Consejo Económico y Social, por algunas partidas que se habían incluido por error y que se han procedido a modificar. Los presupuestos se han aprobado gracias a la abstención del Grupo Municipal Socialista. Su portavoz, Isabel Gómez, ha declarado que su grupo, realizando un ejercicio de responsabilidad, va a permitir que Ubrique cuente con unos presupuestos donde se dan respuesta a los problemas más urgentes del municipio. De esta forma, de nuevo, el Grupo Socialista evita el que los vecinos ubriqueños sufran las consecuencias de que Ubrique no cuente con unos presupuestos aprobados. Con respecto a estos presupuestos, desde luego nosotros partíamos de una situación inicial, que era la de saber que no íbamos a llegar a un punto de encuentro donde el Partido Socialista pudiera votar favorablemente a estos presupuestos, porque sabemos que las posibles prioridades que pudiéramos marcar, más allá de la obra, está la propia gestión de unos presupuestos municipales, una gestión no compartida y, claro, como no compartimos la forma, pues difícil de aprobar un documento que luego se tiene que materializar en un trabajo del equipo de gobierno que, como digo, no es el deseado por el Grupo Socialista. Pero bien es cierto que como concejales de esta corporación tenemos que ser conscientes de la situación de minoría en la que se encuentra el equipo de gobierno, un equipo de gobierno que se encuentra gobernando gracias al apoyo de otros grupos municipales. Y tenemos que ver, por tanto, qué repercusión tiene para Ubrique si el Grupo Socialista, que al principio le pudiera apetecer, votar en contra de estos presupuestos. Y ahí es donde se encuentra la clave y la explicación de por qué el Grupo Socialista se tiene que abstener para intentar resolver problemas que estos presupuestos resuelven, no todos los que el Grupo Socialista entendiera, pero resuelven determinados problemas de la localidad, Y nos preguntábamos eso de si votamos en contra y no salen estos presupuestos hacia adelante, pues qué ocurriría con los vecinos de la calle Pinito, qué ocurriría con la obra que se está realizando en el mercado antiguo de Abasto, qué ocurriría con los trabajos de eliminación de barrera arquitectónica, de la actuación en el Puente Realejo, aunque se aspire a tener una subvención ajena a este ayuntamiento, qué ocurriría con la ampliación del puente de la calle Cañito, qué ocurriría con la impermeabilización de la piscina cubierta, qué ocurriría con la necesaria construcción de nichos en el cementerio, qué ocurriría con los 86.000 euros que se contemplan dentro del sector de la marroquinería para intentar respaldar determinados proyectos que emanan del tejido empresarial ubriqueño y dirigido sobre todo a formar una cantera de marroquinería importante y que sería, sin la apuesta también de este ayuntamiento, al apoyo de esa escuela de artesanos y al sector de la marroquinería en sí. Y esa es la pregunta que nos hacemos y, por tanto, es obvio que tenemos y entendemos que decir que no a los presupuestos sería decirle no a estos problemas, porque los que entendemos que no están reflejados y que no se resolverían con estos presupuestos no van a estar de todas maneras. Dicho eso, este grupo ha mantenido con respecto al 2015 un criterio muy claro y se lo hemos trasladado a todos los grupos municipales. En la primera reunión en la que abordamos los presupuestos de este año decíamos y transmitíamos a todos los grupos municipales que hacer además unos presupuestos especiales en el sentido de que son unos presupuestos transitorios debido a las elecciones municipales que se van a celebrar en mayo, pues creíamos que era el momento en que todos los grupos aportáramos las necesidades más imperiosas que detectáramos en Ubrique, más importantes, para acometer con carácter inmediato, no la gran política que pudiéramos entender en emprendimiento, la gran política que pudiéramos entender en el apuesta de planes de empleo, sino actuaciones necesarias y urgentes para poder tener un mínimo acuerdo en el que estos presupuestos salieran hacia adelante. En ese sentido, tanto no está, y lo echamos en falta, el portavoz de Izquierda Unida, que hizo una serie de propuestas en estas reuniones, en las que también el Grupo Socialista participó, se han tenido en consideración por parte del alcalde del equipo de gobierno. Y, como digo, nosotros, sin entender que son unos presupuestos fantásticos, yo no detecto, como portavoz del Grupo Socialista, que sean a prisa y corriendo, son unos presupuestos continuistas en el sentido de que varían poco con respecto a otros ejercicios, con lo cual nada nuevo. Y nosotros sí hemos valorado qué ocurriría si hiciéramos lo que nos apetece políticamente, que sería decir que no a unos presupuestos del Grupo Municipal Popular. Pero entendemos que las repercusiones que pueden tener hacia vecinos directos que tienen una solución planteada en estos presupuestos, le estaríamos diciendo que no. Y eso es lo que nos parece que sería una irresponsabilidad y una incoherencia por parte del Grupo Socialista y, por tanto, nos vemos casi obligados a abstenernos para que estos presupuestos salgan hacia adelante y a la mayor. Entiendo que siempre unos presupuestos, aunque no sean los que uno pueda defender ni los que uno pueda aprobar, pero siempre es mejor que el ayuntamiento cuente con sus presupuestos, que no los tenga prorrogados y sin poder resolver determinados problemas que, desde luego, no pueden esperar en el tiempo. Nosotros vamos a abstenernos, por tanto, si no quedaba claro, nos vamos a abstener en el presupuesto 2015. Gracias. Por su parte, desde el Grupo Municipal Andalucista, su portavoz, José Antonio Bautista, ha explicado al Pleno que su grupo vota en contra de estos presupuestos por considerar que son insuficientes para cubrir las necesidades de Ubrique. Además, ha lamentado el que desde el equipo de gobierno no se incentive el que los ciudadanos realicen sus aportaciones al presupuesto a través del Consejo Económico y Social. Del mismo modo, ha recordado que hay partidas muy importantes para el Grupo Andalucista, como son un plan de empleo local y un plan de emprendedores, que siguen sin ser incluidas en el documento. Igual que hicimos en el pleno del mes de diciembre, pues vamos a seguir con la misma tónica y lo vamos a votar en contra. Los motivos por los que lo vamos a votar en contra, pues son básicamente los mismos que se esgrimieron en su momento. Creemos que este presupuesto sigue siendo bastante insuficiente. Creemos que este presupuesto no es lo suficientemente bueno como los ubriqueños se merecen y creemos que quedan muchísimas cosas por hacer y muchas partidas por incluir. Se incluyen cuestiones, obviamente, pero aún así notamos muchísimas deficiencias. Y sobre todo, pues hay una cuestión de forma y de fondo, porque tal y como ha dicho la concejal, en el mes de diciembre no se habían convocado ni la Junta Rectora del Patronato de Deporte ni tampoco se había convocado el Consejo Económico y Social. Actualmente sí que se han convocado, se ha llevado el presupuesto del Patronato de Deporte al organismo correspondiente, a instancia de los miembros de la oposición y de este grupo en concreto, que en su momento decía que era importante que se llevaran a estos organismos los respectivos presupuestos, y por supuesto el Consejo Económico y Social, que también se ha convocado. Pero aún así, el hecho de convocar un Consejo Económico y Social no consiste simple y llanamente en que vengan cuatro personas y se les explique el presupuesto, sino que un Consejo Económico y Social tiene que ser algo más. La participación que se les dé a los ciudadanos para la elaboración de un presupuesto tiene que ser bastante más importante, y no simplemente como se ha hecho por parte del equipo de gobierno, que es convocar, cumplir el trámite y, una vez que se ha cumplido el trámite, traerlo a este pleno. Creemos que si hubiera habido más participación por parte del Consejo Económico y Social, pues probablemente habría habido bastantes más incorporaciones a este presupuesto. Y de hecho, pues voy a destacar una que fue la única que se hizo, y es que uno de los miembros de este órgano de participación propuso que se incrementara la partida de sanidad. Si no se hubiera convocado este Consejo Económico y Social, esa partida no se hubiera incrementado. Y nos parece, pues, que si se hubiera dado la participación que este Consejo se refiere o que este Consejo se merece, pues probablemente hubiera habido muchísimas otras participaciones de otros colectivos y de otras personas que también se hubieran incorporado. Como por parte del equipo de gobierno no se cree en estos organismos de participación, pues simple y llanamente no se hacen participaciones, porque la gente no viene a estos consejos económicos y sociales, y sus miembros, pues prácticamente sabiendo que es un mero trámite, pues tampoco acuden al llamamiento que se hace por parte del ayuntamiento. Aparte de eso, seguimos con la misma aprobación extrajudicial, y sabemos y conocemos y somos conscientes de que es un medio que está al alcance del equipo de gobierno. Las aprobaciones extrajudiciales son totalmente legales y se pueden hacer sin ningún problema, pero lo que no nos parece tan lógico es que se haga en una cantidad tan desmedida como la que se ha planteado por parte de este equipo de gobierno en esta ocasión, y estamos hablando de 178.000 euros. Esta cantidad pues va a limitar enormemente el presupuesto de este año, y de hecho lo está limitando de forma considerable, porque 178.000 euros en un presupuesto como el que tenemos, pues queramos o no, sí que te limitas a la hora de establecer cualquier de hacer cualquier actuación una vez que estás en gobierno. Y nos parece que no es lo más lógico el traerlas estas cantidades tan desorbitadas. Se podía haber hecho de otra forma, se podían haber hecho otros planteamientos, y sobre todo, pues también se podía haber hecho de una forma muy diferente a como lo ha hecho este equipo de gobierno, porque vuelvo a insistir en lo que se argumentaba en el pleno anterior. Si por parte de algún concejal no se hace la pregunta de en qué consiste esta aprobación extrajudicial, pues probablemente ni siquiera estaríamos discutiendo hoy en día de esto, y aparte de eso, pues ni siquiera nos hubiéramos enterado de las cantidades reales que se estaban planteando. Aparte de eso, también hay algunas partidas que a nosotros nos parecían interesantes y que no están contempladas en este presupuesto. Entre otras, pues las propuestas que se hacían por parte del Grupo Andalucista siguen sin contemplarse. Y siguen sin contemplarse un plan de emprendedores, que era una partida importantísima que nosotros los andalucistas creíamos que el Ayuntamiento de Ubrique tiene que contar con esa partida para que las personas que quieran emprender su negocio pues estén tutorizadas y estén tuteladas por unas personas que conozcan los aspectos legales que se van a encontrar estas personas que emprenden un negocio, y creemos que era interesante y que era importante pues que esta partida se contemplara en el Ayuntamiento de Ubrique, en este presupuesto, al igual que en los presupuestos anteriores. Creemos también que era importante el meter un plan de, aparte del plan de emprendedores, un plan de empleo local. ¿Por qué un plan de empleo local? Pues simple y llanamente porque creemos que es más que insuficiente los planes de empleo que se han dotado por parte de las otras administraciones. El alcalde Manuel Toro ha destacado que para la elaboración de este presupuesto se han mantenido numerosos encuentros con las portavoces municipales, lo que ha permitido el que se incluyan propuestas de Izquierda Unida y del Partido Socialista. Sin embargo, no ha habido propuestas concretas del Partido Andalucista. Hay cuestiones que hace referencia, y la verdad es que ha habido reuniones de los portavoces, donde este grupo de gobierno ha incluido planteamientos y propuestas del Grupo Socialista, como del Grupo de Izquierda Unida también, se han incluido, y creo que verdaderamente las propuestas que ha hecho y que ha referido el portavoz del Grupo Andalucista no eran de alguna forma de una repercusión a la ciudadanía de Ubrique. Vuelve a decir el tema del plan de emprendedores. El plan de emprendedores entiendo que no es una cuestión que hemos dejado de la mano, sino que hay distintas administraciones, como ha podido ser el CADE, y otras administraciones que sí han estado colaborando con el Ayuntamiento de Ubrique para esa formación. Como digo, no ha habido propuestas concretas del Grupo Andalucista en ese caso. Habla de las partidas extrajudiciales. Ya hemos aclarado, es decir, el anterior pleno se dejó encima de la mesa para una mayor aclaración de esa factura, que sin duda pues creímos conveniente que había que dar un exhaustivo detalle de esa factura. Esta documentación, igual que el presupuesto e informe de intervención, ha estado siempre a disposición de todos los portavoces. Y sin duda, como digo, dejamos este en el pleno anterior el tema de los de demás información sobre esas facturas, que en alguna medida y en gran cantidad correspondían a obras que se habían realizado en el Antonio Barbadillo y que sin duda tenía su partida presupuestaria cuando se inició esa obra, y quizás también teníamos que haber tenido un mayor control para que las facturas se hubiesen entregado en tiempo y en forma, y esta empresa pues entregó fuera de fecha. Y también hace referencia que dentro de esas partidas extrajudiciales que hacemos mención, porque parece ser lo que dice el Grupo Andalucista en la calle, es que estamos engañando a los ciudadanos, y aquí no se ha engañado a ningún ciudadano. Incluso decir que dentro de esas partidas extrajudiciales hay deudas, había deudas que no estaban reconocidas cuando el Grupo Andalucista estaba gobernando. Es decir, estoy solucionando problemas de anterior legislatura que no se habían solucionado. Eso que quede bastante claro. En el tema de empleo, claro que nos ha preocupado, y sin duda ha habido no solamente incremento en el presupuesto de 2014 para empleo, porque es un tema que nos preocupa. Hemos sacado adelante otros planes de empleo en el 2014, talleres de empleo, el proyecto de la Diputación, proyecto de la Junta, y bueno, y nos encontramos también con este inicio 2014 con un plan de empleo joven dotado con 400.000 euros que le hemos dado la posibilidad, son fondos de la Junta de Andalucía a través del gobierno y fondos europeos, donde se nos da la oportunidad 51 personas jóvenes con esa dotación de esos 400.000 euros. También este ayuntamiento se ha adherido al plan de inclusión social dotado también con 200.000 euros de empleo, donde se le ha dado la posibilidad a 30 familias de Ubrique. Independientemente, otra cuestión ha sido el plan para mayores de 30, también dotado con 200.000 euros, para donde se le da la posibilidad a mucha gente joven de Ubrique. Este ayuntamiento también ha sacado adelante un plan de empleo estable para el mercado de abasto, ha sacado adelante el tema del diferente proyecto de Porfea, que quede claro que hay una cantidad bastante importante en el tema de empleo, que por supuesto nos gustaría haber dotado mucho más este presupuesto. El Consejo Económico Social se le ha dado la información, y por supuesto que nos preocupan las asociaciones de vecinos que están representadas en ese Consejo Económico Social, y que se le habían enviado la documentación con antelación. Se ha invitado al Consejo Económico Social y realmente